¿Qué tal? Gusto en saludarles. Me ayuda mi nieta Daniela. Daniela me ayuda a hacer esta grabación. Mire, aunque estas son notas que ya fueron a dar a conocer por los medios de comunicación, yo quiero hacer una referencia al resultado electoral del día domingo 5 de este mes de junio. Antes de las elecciones en 9 estados de la República, sobre todo las de gobernador, pues ya se apreciaba el repudio generalizado hacia Peña Nieto, y decir Peña Nieto es el PRI y decir PRI es Peña Nieto. Por más que algunos lambiscones como César Camacho, exgobernador del Estado de México, exdirigente del PRI, pastor del grupo de diputados en la Cámara Baja del Congreso de la Unión de la Fracción Priista, trata de deslindarlo diciendo que todos los priistas son responsables de las derrotas. Bueno, pues por una parte pudiera ser, porque pues actúan como borregos, son incapaces de decirle al presidente: oye, estás actuando mal, tus decisiones atropellan los derechos humanos, tus negocios, tu señora, tu esposa comprando en las tiendas más lujosas de los Estados Unidos y de Europa, haciéndose publicar fotografías de ella y de su hija del primer matrimonio en revistas de la farándula, tantas cosas que afectaron a la población también, pero principalmente a la figura de Peña Nieto, los escándalos de la Casa Blanca, Tlatlaya, Ayotzinapa, desapariciones forzadas, las actuaciones del ejército mexicano vulnerando todos los derechos, principalmente el derecho a la vida. Las fuerzas federales, de la policía federal, en fin, una serie de situaciones que se vinieron juntando y juntando y juntando. Por eso bien lo decía en un número atrasado la revista Proceso en portada, dice: Enrique Peña Nieto arrastra al PRI. Pues sí, lo arrastra a una derrota. Yo quiero, difícil que me ponga a analizar ahorita caso por caso, porque son varias situaciones las que deberíamos de comentar. Pero fundamentalmente yo me quiero referir a Veracruz. Desde luego Veracruz lo gana otro pillo expriista, ahora con el escudo del PAN, Miguel Ángel Yunes Linares. Pero el gobernador de Veracruz, todavía el señor Duarte, pues es señalado de corrupto. Hay evidencias más que claras de la forma en que saqueó el erario público. Dedos señalándolo, sobre todo del gremio de la prensa veracruzana, señalándolo como el autor intelectual o propiciador de asesinatos en contra de periodistas. Pero a pesar de ello, a pesar de todos los escándalos de corrupción a los demás, de los de Peña Nieto, pues ahí lo mantuvo el presidente de la República, ahí lo mantuvo, haciendo un razonamiento muy torpe. Decían que si lo quitaban iban a perder las elecciones, pues entonces no la perdieron. Pero ¿por qué no lo quitaban? Acuérdese usted que hace algunos años, cuando apenas se iniciaba la campaña de Peña Nieto, era presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa, una avioneta propiedad del gobierno del estado de Veracruz fue retenida y consignados tripulación y los que iban, con unas maletas transportando 25 millones de pesos. Claro, esto fue un golpe político pues yo creo que para Peña Nieto. Desde luego que después les regresaron el dinero y les regresaron todo, pero a mí me queda muy claro que ese dinero era para la campaña de Peña Nieto, aunque el gobierno de Veracruz, como siempre, con mentiras y engaños, somos penitentes diciendo que era para pago de un proveedor. Por favor, la Secretaría de Hacienda es muy clara: todos los pagos mayores de 2,000 pesos se tienen que hacer a través de cheques. Y para eso está el sistema electrónico, para hacer las transferencias bancarias. Si le debían dinero a un proveedor, pues se hace la transferencia bancaria. Pero llevar 25 millones de pesos en efectivo a Toluca, pues eso deja mucho que pensar. Pero le repito, Veracruz, después de más de 80 años, 80 años de dominación del PRI, usted me va a decir, es que el PRI no tiene tantos años, a lo mejor, bueno, pero antes era PNR, PRM después, luego fue el Partido Revolucionario Institucional, más de 80 años gobernando, pues se vinieron abajo. Pero lo grave también, pues es que gana otro pillo, otro sinvergüenza, como Miguel Ángel Yunes Linares, al que han señalado hasta de cometer transgresiones sexuales en agravio de menores de edad, en libros, en algunos periódicos, ya hace ya algún tiempo. Recientemente el escándalo que le hicieron medios de comunicación de Estados Unidos a Miguel Ángel Yunes Linares por las propiedades multimillonarias en dólares, por los negocios que tiene, los ranchos que tiene en Veracruz. Acuérdese usted que Miguel Ángel Yunes Linares fue su subsecretario de Prevención y Readaptación Social en el gobierno de Vicente Fox. Fue la primera ocasión que el Chapo se salió de el penal, no me acuerdo si era fuera Puente Grande o era el altiplano, donde salió por la puerta. Mentira de que se había fugado en un carrito de lavandería. Lo sacaron por la puerta vestido de custodio. Entonces, pues, Miguel Ángel Yunes Linares era subsecretario de Gobernación en aquel entonces y controlaba todos los penales federales. Yo no sé si en aquella ocasión el Chapo salió con la anuencia de Fox o nada más con la operación de Miguel Ángel Yunes Linares. Vaya usted a saber, pero él era el responsable de los penales federales. Luego, Miguel Ángel Yunes Linares en aquel entonces servía los intereses del PRI. Después se alía, tiempo después, con la maestra Elbester Gordillo. Esta lo conecta con Felipe Calderón y lo sientan en la silla de la Dirección General del ISSSTE, donde también saqueó a la institución, desvió recursos. Se hablaba de que él lo declaró una vez, que la maestra Gordillo le pedía más de 20 millones de pesos mensuales para ella. Una de porquerías en la conducta de Yunes Linares y gana la elección. No cabe duda que en este país, si yo quisiera ser político, político activista, porque me gusta la política, me gusta estudiarla, me gusta leerla, me gusta ver el comportamiento de los personajes, de los partidos políticos, si yo quisiera hacer carrera política, pues tendría que llenar una serie de requisitos que exige el PRI y los otros partidos también. Ser ladrón, ser sinvergüenza, saquear el erario público, llevar una vida desorganizada, tener muchas propiedades, carros de lujo, yates, tener propiedades en Madrid, en París, en los Estados Unidos y tener mucho dinero. Son los que llegan. ¿Qué esperanza puede tener Veracruz con un gobernador como Miguel Ángel Yunes Linares? ¿Pero qué, no le quedó a la gente otra alternativa más que darle el voto a este sujeto pernicioso como un acto, una manifestación de repudio hacia Peña Nieto y hacia el PRI? Porque la situación a la que ha llevado Peña Nieto a nuestro país es censurable desde cualquier punto de vista. Las reformas estructurales, el estado de la economía, por donde usted le busque, las cosas están peor cada día. El no respetar los derechos humanos, a pesar de que dicen que aquí sí se respetan, el gobierno afirma que se respetan los derechos humanos, a pesar de que una organización dice el Estado y cárteles, autores de crímenes de lesa humanidad, donde le documentan mediante un estudio al gobierno de México o al Estado mexicano, como fuerzas federales, claro, también los cárteles, fuerzas federales, sobre todo el ejército, ha cegado vidas, ha ejecutado gente en forma indiscriminada, como decía aquel documento confidencial que yo no sé cómo se obtuvo y lo dieron a la publicidad, abatir a delincuentes en lo oscurito. Así es que, pues de qué se, no se alarmen, señores del gobierno, los mexicanos, la mayoría estamos conscientes de los daños que han hecho a los derechos humanos en este país, las fuerzas federales, sobre todo ellas, ¿eh? Yo no digo que las policías estatales no lo hagan, pero sobre todo, si alguien se ha destacado por asesinar, por ejecutar a gente, han sido el ejército mexicano, elementos, y de la Marina también, y de la Policía Federal. Aquí todavía familias de Apatzingán, de Cuandureo y de Tanuato, entre otras, siguen llorando, siguen reclamando justicia por el asesinato de sus seres queridos a manos de fuerzas federales. Casos terribles. Pero retomando el asunto de las elecciones, esto que aconteció el pasado domingo, el día 5, es un aviso muy claro para Peña Nieto, para los Estados Unidos y sobre todo también para el PRI, de que los mexicanos que acudieron a las urnas en esos estados de la República donde hubo elecciones, ya no quieren al PRI en la presidencia de la República. ¿Y a quién más pues, entonces puede llegar? Pues, los aliados de Peña Nieto y del PRI, ¿quiénes? Pues los panistas. Claro, en el PAN, pero en cuadros de muy bajo nivel, pues hay gente decente. Pero los de hasta arriba, pues son aliados, son igual que... Pues ahí está el ejemplo de los gobiernos desastrosos de Vicente Fox Quesada, un folclórico ignorante, y el otro sujeto con una mente perversa que desató una cacería humana como si se tratara de una limpieza social al estilo del nacionalsocialismo, que privaron de la vida no solo a elementos de los cárteles, cuyo deber era detenerlos y procesarlos, no, los masacraron, pero se llevaron también, como ellos llamaban estúpidamente, daños colaterales, asesinaron a mucha gente inocente el ejército mexicano. Así es que, pues esto, retomando este asunto de Peña Nieto y el PRI, del primer priista, porque él dijo que era el primer priista, y así lo manejaban, el primer priista del país, Enrique Peña Nieto, pues ahí está hasta donde Peña Nieto, por sus frivolidades, sus corruptelas, sus intereses económicos, no intereses de otra índole, económicos, a dónde llevó a su partido, a la derrota. Pero es una derrota para su partido, y decir PRI ahorita, y desde hace tiempo decir Peña Nieto. Y decir Peña Nieto es decir PRI. Repito, a lo mejor hay cuadros de bajo nivel, de gente decente, gente que aún cree que hay alguna ideología. Ningún partido ahorita tiene una ideología. Ningún partido respeta sus principios, sus orígenes. No, van a los intereses políticos, a posiciones políticas, a enriquecerse brutalmente en detrimento de todos los mexicanos. No hay medicamentos, siempre lo digo, en las instituciones del sector salud, servicios pésimos, carreteras llenas de baches. Ya ni quiero agregar más cosas. La gente sufriendo. Vea cómo viajan en el transporte público, por ejemplo, en la Ciudad de México, como animales. Cuando uno ve un documental, una noticia, sobre todo con este asunto de Hoy No Circula, ve uno los vagones del metro y se me viene a la mente las imágenes de cuando los judíos eran transportados como bestias, como animales, en vagones de carga a los campos de concentración de Auschwitz, Majdanek, Treblinka, fundamentalmente. Pues así veo a la gente que se sube al metro, pierden zapatos, no pueden luego ni bajarse en la estación. O sea, para donde usted ponga la vista, estados gobernados por puros ladrones, por puros corruptos. Pero no nomás el que gobierna, la camarilla que lleva el poder de gente ignorante, saqueadoras del erario, negociantes. Pues entonces, la gente decente, la gente que quiere otro México, gente que tiene más preparación, no solo académica. No piense usted que solo los académicos son los mejores. Ahí está el ejemplo del jefe de gobierno del Distrito Federal, que es doctor en Derecho, un pillo, un traidor a su partido, al PRD, que lo llevó ahí, ahora entregado a Peña Nieto. El caso del gobernador del Estado de México, el doctor en Derecho, Erubiel Ávila. Otro sinvergüenza, otro mentiroso, otro farsante. ¿No cree usted que es nada más el grado académico el que garantiza que alguien sea una gente respetable y calificada para la función pública. Hay gente que a lo mejor sus estudios son menores, pero tienen capacidad para gobernar un municipio, son honestos, son respetados por sus conciudadanos porque los conocen, pero no siempre son esos los que llegan al poder. Y le quiero poner un ejemplo que a lo mejor usted no se ha dado cuenta. No he buscado si ganó o no en Oaxaca. El candidato del PRI a la presidencia municipal de Salina Cruz, Rodolfo León Aragón, ex jefe de la Policía Judicial Federal. Según la integración de la averiguación previa penal que se hizo tiempo después, cuando asesinaron al cardenal Posadas Ocampo en el aeropuerto de Guadalajara, los que han declarado señalan a este Rodolfo León Aragón como el comandante del grupo que llevó a cabo la ejecución en el estacionamiento del aeropuerto de Guadalajara del cardenal Posadas Ocampo y de su chofer. Claro, después el otro sujeto, también doctor en derecho, ya falleció. No hablo mal de él porque ya esté muerto. El doctor Carpizo MacGregor, que a la sazón era procurador general de la República, también inventó una serie de mentiras diciendo que habían sido los Arellano Félix, que buscando a quién responsabilizar, ¿para qué? Para zafar a los verdaderos autores intelectuales, que eran políticos, yo no sé si todavía están en el poder, políticos priistas, los que ordenaron el asesinato de Posadas Ocampo. Así es que, pues para que usted se dé una idea, y ahora resulta que este Rodolfo León Aragón, un sujeto peligroso, el famoso chino, exdirector de la Policía Judicial Federal, no he consultado si ganó, pero seguramente ganó a como era el lugar, Salina Cruz, Oaxaca, el tercer puerto más importante en el país, que por cierto, hace ya algunos años, ahí en los litorales, fue detenido un submarino que transportaba 5 toneladas de cocaína. Pues como él sabe este negocio, a lo mejor por ahí lo pusieron en la presidencia municipal de Salina Cruz, pues porque él sabe todo el movimiento de los cárteles de la droga, de por dónde pasar la droga. Claro, él nada tiene que ver legalmente con las aguas territoriales, eso corresponde a la Federación, pero están metidos también en la protección de grupos de la delincuencia organizada. Así es que es lamentable, el PRI y el PAN para mí son lo mismo. Porque el PAN, los dirigentes sobre todo, no todos, hay panistas, dicen, Javier Corral, que ganó Chihuahua, por ejemplo, es un hombre respetable, un hombre de convicciones, que hasta su propio partido se oponía a la dirigencia de su partido, el PAN, a que él fuera candidato a la gubernatura de su tierra natal, Chihuahua. No se diga Televisa la campaña que le soltó, ¿por qué? Porque él se opuso a la ley Televisa, tuvo pantalones, pero es un hombre íntegro, Javier Corral, es un hombre decente y con una gran visión para gobernar. Ojalá pueda hacer un buen trabajo en Chihuahua. Y regresando a Yunes, a ver si es cierto que Miguel Ángel Yunes Linares, como lo ofreció en su campaña, mete a la cárcel a Javier Duarte, el actual gobernador de Veracruz. Quiero ver, a ver si lo hace. Y ya hasta aquí le dejo y lo saludo con mucho gusto.